Hace mucho tiempo, el león convocó una reunión. Al palacio del rey de la selva acudieron todos los animales. Los poderosos rinocerontes, las jirafas larguiruchas, las cebras, ágiles leopardos, los antílopes de largos cuernos, los traviesos monos, los gordos hipopótamos y los sabios elefantes. También se presentaron las hienas, los chacales y los conejos de la selva. ¡Larga vida a su majestad, el rey de la selva! Dijeron todos los animales cuando el león se sentó en la roca que le servía de trono. Os he hecho llamar, dijo el león, para que pensemos entre todos cómo combatir todas las injusticias que los seres humanos cometen contra nosotros, los animales salvajes. Cuando los animales escucharon al león, se pusieron muy contentos, pues todos estaban hartos de las injusticias de los humanos y se pusieron a discutir y discutir a ver qué podían hacer. Por fin, pasado ya un buen rato, el elefante pidió silencio y propuso con su voz profunda. Creo que debemos abrir una escuela. Así, los animales que tenemos más experiencia podremos enseñar a los cachorros lo que sabemos acerca de los humanos y cómo defenderse de ellos. Muy buena idea, exclamó el león. Pero lo que no tengo claro es quién de nosotros puede ser el mejor profesor. La hiena se puso a reír, porque casi todas las cosas le hacían gracia. Y el león le preguntó, a ver, hiena, no te rías tanto y cuéntanos qué les enseñarías a nuestros cachorros. Yo les enseñaría a abrir mucho sus bocas, explicó la hiena. Así podrían aullar y enseñar sus dientes. Con eso los humanos se asustarían mucho. Algunos animales dijeron que era una buena idea, pero el conejo de la selva protestó. Ya, claro. Eso podrán hacerlo los que tienen grandes bocas y dientes afilados como las hienas. Pero los animales pequeños como yo no podríamos asustar a los humanos por mucho que abriéramos la boca. ¡Tienes razón! Dijo la hiena y se puso a reír otra vez al imaginarse al conejo aullando con la boca abierta. Por eso, dijo el conejo, lo mejor sería que les enseñáramos a los cachorros cómo esconderse entre los matorrales cuando se acercan los humanos. Eso sí que tiene gracia, se rió el elefante. ¿Es que crees que yo puedo esconderme entre los matorrales? Todos los animales se rieron esta vez, menos la hiena, que no entendió el chiste del elefante. Yo sí que sería un buen profesor, aseguró el chacal cuando pararon de reír. ¿Ah, sí? Preguntó el león. ¿Y qué les enseñarías tú a los cachorros? Les enseñaría tres cosas muy importantes en las que soy especialista. En primer lugar, a buscar comida. Cuando yo busco comida, me fijo atentamente en dónde está, porque aunque sea algo muy sabroso, también puede ser una trampa de los humanos. ¡Sí, sí! Dijeron todos los animales admirados por lo listo que era el chacal. En segundo lugar, continuó el chacal. Cuando voy a beber a un río o un lago, lo primero que miro es si hay alguien cerca. Pero incluso cuando no veo a nadie, nunca sumerjo mi cabeza en el agua, para no dar la espalda a cualquier enemigo que salga de la selva. Entonces, ¿cómo haces para beber? Preguntó el conejo. Muy sencillo. Sumerjo mi cola en el agua. Después me alejo un poco del río y bebo el agua que ha quedado en mi cola. Y así lo hago varias veces hasta que ya no tengo sed. Es impresionante, dijo el elefante. ¿Y cómo haces para dormir por la noche? Eso es precisamente lo que iba a contar ahora, respondió el chacal. Por la noche siempre grito en un lugar antes de irme a dormir. Y después me voy a otro sitio. Entonces busco un paraje en el que los árboles estén muy juntos y el suelo esté lleno de hojas secas. En cuanto alguien se acerca, le oigo pisar las hojas secas y salgo corriendo entre los árboles. Todos los animales aplaudieron las explicaciones del chacal. Me parece, sentenció el rey león, que todos estamos de acuerdo en que el chacal tiene que ser el profesor de nuestros cachorros. Los animales dijeron que así tenía que ser, pero la hiena se puso a reír sin parar. ¿Y tú de qué te ríes ahora? Le preguntó el león. ¡Es que acabo de entender el chiste del elefante! Respondió la hiena. ¡Claro! ¿Cómo se va a esconder un elefante tan grandote entre los matorrales? ¡Ay, qué gracia! Al día siguiente, los cachorros de todos los animales comenzaron a recibir las lecciones del chacal. Aunque los alumnos prestaban mucha atención a lo que decía el chacal, el cachorro de león era el único que no escuchaba nada y se pasaba las clases jugando. ¡Qué tontería! Pensaba el leoncito. No necesita aprender nada. Tengo garras afiladas y unos dientes que lo cortan todo, así que no me da miedo enfrentarme a los humanos. Un día, al salir del colegio, el cachorro de león estaba paseando con un conejito por la selva. De repente vieron a un hombre que se acercaba. El leoncito se le quedó mirando, pues no sabía qué tipo de animal era aquel. ¡Qué criatura tan extraña!, pensó el leoncito. Cuando el hombre estuvo junto a los dos cachorros, le hizo caricias al león como si fuera un gatito. Eres un animal muy raro, dijo el leoncito. ¿Por qué no te he visto nunca en el palacio de mi padre, el rey de la selva? Nunca he ido al palacio de tu padre, dijo el hombre con mucho respeto, porque me daba vergüenza. Al contrario que la mayoría de los animales, yo no tengo casi pelo y tampoco tengo cola, ni dientes afilados ni garras cortantes. Bueno, no te preocupes, porque solo tendrías que asustarte de mí si fueras un humano. ¿Y eso por qué?, preguntó el hombre disimulando. Porque en cuanto encuentre a un hombre, le atacaré con mis garras afiladas y mis colmillos cortantes. Y ahora hazme una choza con ramas secas para protegerme del sol, dijo el cachorro de león, muy satisfecho de sí mismo. El hombre empezó a juntar ramas secas y en poco tiempo hizo una magnífica choza. El conejito, sin embargo, ya no estaba allí, porque como había prestado mucha atención durante las clases, sabía que ese animal sin pelo y sin cola era un ser humano. El leoncito, sin sospechar nada, entró en la choza muy satisfecho y el hombre entonces cerró la puerta desde fuera. El pobre cachorro se quedó allí encerrado. Después el hombre encendió fuego y prendió la choza. ¿Se está bien a la sombra?, preguntó el hombre. ¿O sigues teniendo calor? ¡Oh, criatura sin pelo!, gritó el leoncito. Por favor, ábreme la puerta y no dejes que me queme aquí dentro. Hoy has conocido a un ser humano, pequeño cachorro de león. ¿Sigues queriendo atacarme con tus garras afiladas y tus dientes cortantes? Me parece que ahora estás en mis manos. Me equivoqué. Gritó el cachorrillo. Te pido perdón por lo que dije. Por favor, te suplico que me liberes. Muy bien, dijo el hombre y abrió la puerta. En cuanto se vio libre, el leoncito salió corriendo y se refugió muy asustado entre los árboles. A partir de ahora, gritó el hombre, recuerda que el león es solo el rey de los animales, pero no el rey de la selva. Y desde entonces, los leones saben que, aunque tengan garras afiladas y dientes cortantes, también deben tener mucho cuidado cada vez que se encuentren a un ser humano.